Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 15 minutos y estamos aquí en este magazine de Talavera y su comarca. Como todos los miércoles, vamos a ese espacio que titulamos Curiosidades de la Comarca. Y hoy está con nosotros al otro lado del teléfono David de la Barbacana. Buenos días, David. Hola, buenos días. Bueno, estamos impacientes por saber de qué nos vas a hablar hoy. Pues hoy voy a hablar de un personaje muy particular de Talavera, del primer pirata del Caribe. El primer pirata del Caribe. Bueno, ya lo dijimos cuando hicimos la presentación de este espacio, que había habido piratas talaveranos, a pesar de lo lejos que está Talavera del mar, ¿eh? Sí, efectivamente. Lo cual en sí ya es una curiosidad, aunque sea por eso, ¿no? Exactamente, aunque solamente sea por lo lejos que estamos del mar. Claro que sí. Bueno, pues háblanos de ese personaje. El personaje se llamaba Bernardino de Talavera. Vaya. Nació en la segunda mitad del siglo XV, aquí en Talavera. Y de él sabemos que viajó con Cristóbal Colón en su segundo viaje. Vaya. Así que imagínate, ya en el segundo viaje, en 1493, ya está en el Nuevo Mundo. Qué bien. Hasta el punto que participa en la primera batalla contra los indígenas de la Española. Ajá. Y aquí está bajo el mando de Alonso de Ojeda. Ya. Parece que la batalla se le dio bien, porque gracias a la cual obtiene una encomienda, es decir, unas tierras en las cuales cultivar y estaban administradas por indios. O sea, parece que le fue bien. O sea, que se consiguió ahí un buen terruño, como aquel que dice, en las Américas, ¿no? Exactamente, pero el hombre que pensaba que iba a comerse el mundo, pues no supo administrar lo que tenía. Ya. Así que se arruinó. Vaya. Se arruinó y empezó a ser acosado por los acreedores que tenía. Ajá. Así que lo que hizo una noche, a finales de 1509, pensás que ya han pasado unos cuantos años, en 1509 roba un barco, sí. Lo robó directamente. Lo robó, sí, se va al como puerto. Como quien roba un coche hoy en día, exactamente, ¿no? En el puerto de Ozama, que en la isla de la Española, roba un barco y recluta a otros 70 como él, descontentos, esclavos fugados, bueno, una compañía de lo más variopinta. Y ladrones, al fin y al cabo. Exactamente, ladrones. ¿Y qué van a hacer? Pues asaltar embarcaciones, dedicarse a la piratería. Uh-huh. Asaltan embarcaciones, por ejemplo, sabemos el caso de un barco de aprovisionamiento genovés que cae en sus manos, y también saquean poblados indios. Estaban en la zona los indígenas por ahí, así que aprovechan para saquear los poblados indígenas también. O sea que eran de esos piratas poco nobles, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Pero vamos, con esto se convierte en el primer pirata del Caribe, el primer capitán pirata. Madre mía. O sea, que pero luego fue... más. Sí, sí. No sé yo si eso es mucho orgullo, ¿eh? Para los talaveranos. Pero bueno, ahí tenemos un pirata que algo es algo. Lo que pasa es que se entera de una expedición que de un conquistador llamado Alonso de Ojeda a tierra firme. Ajá. Se entera que ha partido a tierra firme. Así que lo que hace Bernardino es enfilar el barco al encuentro de esos conquistadores para sacar provecho de ellos. Uh-huh. Y las velas de ese navío pirata van a llamar la atención de esos desesperados exploradores que malviven en el fuerte de San Sebastián de Urabá, en el Darién. Uh-huh. O sea, se encuentran esos piratas y dicen, mira, unas velas, pues malo no debe ser, es lo primero que piensan. Vaya. Sobre todo porque la hueste de Ojeda estaba en las últimas. Uh-huh. Ya les quedaban muy pocos víveres, estaban rodeados de indios hostiles, y encima el jefe, Alonso de Ojeda, había sido herido una pierna, una flecha. Jolín. O sea, que no estaban precisamente en muy buenas condiciones. Uh-huh. Pues el de Talavera ahí dio negocio. Así que negoció con aquellos hombres tan desesperados, cambió oro por alimentos. El oro que habían conseguido lo cambió por alimentos. Y se ofreció a llevar a Ojeda a Santo Domingo para que le curaran la pierna y enviar refuerzos a aquellos hombres. Uh-huh. Se parece a una cosa noble, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Sí, pero Ojeda desconfiaba de él, pero tampoco tenía muchas más alternativas. Así que a Fede, entra en el barco y dejó como jefe del fuerte a Francisco Pizarro, que luego sería conquistador del Perú. Ah, sí. El famoso luego, Francisco Pizarro. Ahí está. Entonces se queda como jefe del fuerte y Alonso de Ojeda se sube al barco pirata. Ya. Yeah. ¿Qué sucede? Pues lo típico, que en cuanto estuvo en alta mar, Bernardino de Talavera va a encadenar a Ojeda y lo va a encerrar en la bodega del barco. Toma soñando ya. Con un fabuloso rescate. Él pensaba que iba a recibir un gran botín por un capitán español. Pero, sin embargo, una tormenta lo va a desbaratar todo. Vaya. Va a hacer que el barco pirata se desvíe de su rumbo y que naufrague en Cuba. Al sur de Cuba naufraga. Los supervivientes, pues, tienen un periplo impresionante, homérico, prácticamente. Ya me imagino. Tienen que cruzar a pie la isla hasta llegar a la región de Zapata. En ese viaje, pues, tienen muchos peligros. Indios hostiles, las ciénagas, los caimanes, pues, eso acaban con parte de la expedición. Ojeda no le queda más remedio que ponerse al mando, entre otras cosas porque él conocía las costumbres indias y quería negociar por esas tribus, pactar para que no atacaran a los que por allí pasaban. O sea que además, Ojeda se salvó del naufragio. Sí, Ojeda se salva. Ya, ya. Así como, además, como él que ya había negociado antiguamente con indios, pues aprovecha a negociar, claro, con ellos. Claro. Y también secretamente va a contactar con el gobernador de Jamaica. Que se llamaba Juan Esquivel, ese gobernador. Ya. Yeah. Juan Esquivel, enterado, envía una embarcación para socorrer a los náufragos y trasladarlos a Santo Domingo. Así que todo ahí ya parece bien para todos, menos para Bernardino y los suyos. Eso te Ojeda iba a preguntar, estupendo. ¿Qué pasaba con Bernardino? Claro, pues ¿qué va a pasar con Bernardino? Que Bernardino no quiere llegar a Santo Domingo, sabe lo que le espera. Es un criminal. Y le van a así coger preso, sabe, claro. Exactamente. Con todo, no le queda más remedio que subir al barco y marchar a Santo Domingo. Y una vez que llegan a Santo Domingo, son juzgados por piratería. Ojeda queda libre. Ojeda ya saben lo que pasó. Todos saben que fue llevado al barco pirata y allí fue encadenado, con lo cual queda libre. Sin embargo, Bernardino y sus secuaces van a ser colgados públicamente por sus numerosos delitos. En 1511, siendo gobernador Diego Colón, el hijo del almirante Cristóbal Colón. Así que Diego Colón es el que se encarga de la ejecución. Y así es como acabó nuestro paisano ilustre, entre comillas, el primer pirata del Caribe. Bueno, eso de ilustre habría que verlo, ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno, pues no sé si es para estar muy orgulloso o no de bueno, que el primer de pirata manera, del Caribe sea Talavera, ¿no? Sí. De alguna no, manera, sí. A fin sí. de cuentas, en muchos lugares pues se colocan estatuas a los piratas que han nacido allí, sobre todo en Inglaterra y en Francia. Claro, lo que pasa es que yo creo que en esos países la piratería era más noble, ¿o no? Bueno, sigue siendo piratería, a fin de cuentas. Y algunos de ellos pues eran incluso contratados por las fuerzas públicas de esos países. Sí, o sí sea, sobre todo que, en Inglaterra, claro. Isabel I de Inglaterra. Entonces, por eso, los piratas estaban como bien vistos, entre comillas. Claro. Sin embargo, este Bernardino era un golfo de mucho cuidado. Claro. Este ya era más de estilo pirata tipo Barba Negra. Claro, de los malos. Sí, sí, pirata de pirata mal. ¿Cómo era la canción? ¿Cómo decía la canción? Sí, con pata de palo, ¿no? Que sí, ese no creo que tuviese pata sí. de palo. Ningún documento lo pone. Bueno, así bueno. Que, pero bueno, un ilustre talaverano, a fin de cuentas. Sí, sí, sin ninguna duda. Y una gran curiosidad. Sí, eso sí. Mira, que haya un pirata, que el primer pirata del Caribe sea talaverano, con lo sí. lejos que está Talavera del Mar, vamos, y en aquella época más. Exactamente, con la vía de comunicación que había, pues, bastante lejos quedaba el mar. Claro, por eso digo, más curioso todavía, claro. Qué bien. Pero bueno, claro, los conquistadores son de tierra adentro, de Extremadura, de la zona precisamente esta. Sí. O sea, así que era sí. normal entonces. Sí, eso sí es verdad. David, ¿tenéis alguna actividad preparada para este fin de semana, la barbacana? Sí, alguna, pero todavía no lo hemos concretado mucho. Vale, pues entonces... Estamos ahí a punto. Estaremos atentos a vuestra página web, ¿verdad? O al Facebook sí, sí. De la barbacana para conocer esta actividad. Muy bien. Bien. Pues te voy a despedir precisamente que he encontrado la canción con la del Pirata Cojo de Joaquín Sabina. Pues muchísimas gracias. Venga, a ti. Espero muchísimas que haya gracias. Gustado.